¿Qué te parece si empezamos diciendo qué es la radio actualmente? La radio, y es una definición que hizo furor en los Estados Unidos en el inicio de la televisión, la radio es una televisión que ofrece la ventaja de no tener imagen. Dicho ya en serio, la radio es un portentoso medio de comunicación que ofrece además la ventaja o la posibilidad de ser un medio de expresión, ya que tiene un lenguaje específico propio que permite darle a la expresión radiofónica un tono inusual e inalcanzable en otros medios de comunicación. Esto es lo que es la radio, pero ¿qué será la radio a partir de estas segundas jornadas? Bueno, pues no creo que estas jornadas tengan ningún poder mágico y que la radio seguirá siendo lo mismo. El valor de las jornadas, entiendo, radica fundamentalmente en que los que de una manera o de otra nos dedicamos a la radio en este país vamos con estas convocatorias y con estas reuniones conociéndonos mejor unos a los otros y adquiriendo una conciencia profesional que buena falta le hace a la radiodifusión española y que buen mérito le corresponde a los organizadores de las jornadas, ¿no? Bien, hemos hablado hasta ahora de lo que es y de qué será la radio, pero en realidad, Martín Ferrán, ¿qué debería ser la radio? Pues la radio debería ser un poco síntoma, que es lo que no es, síntoma de la sociedad en la que la radio opera. El fenómeno de la comunicación debe ser, y de hecho tiende a ser, un fenómeno reversible. Desgraciadamente, la respuesta de la audiencia encuentra poco eco en los centros de emisión y lo que debe en el futuro ser la radio es un poco integración de esa respuesta de las audiencias para que corresponda a su función social y a su función histórica. ¿Le falta, sobre todo, le falta libertad a la radio? Yo creo que le falta libertad a la radio, pero no hay que dramatizar el tema en la radio. La radio, a fin de cuentas, no es nada más que uno de los muchos ingredientes que integran lo que es este país. Y en ese sentido, a la radio no le falta más libertad de la que le falta al país, lo cual tampoco es tranquilizador. Sinceramente, ¿tú crees que en España la radio es lo que podría ser o le falta todavía mucho? Yo creo que no debemos de ser triunfalistas, aunque seamos profesionales de la radio española Aurora, y debemos de tener conciencia de nuestra tremenda limitación. La radio española es una radio muy mala si se compara con la radiodifusión mundial. Bien, es verdad que tampoco es peor que las otras realidades del país. Hablemos ahora de tu ponencia, de la ponencia del día 14, creo que es el día 14, ¿verdad?, cuando la presentas. Sí, es el día 14. Lleva por título El lenguaje radiofónico. ¿Por qué no nos hablas un poco de este lenguaje radiofónico? Bueno, yo no quisiera aburrir demasiado a los oyentes de tu programa, porque en definitiva mi ponencia es una sucesión de meditaciones en torno a un tema que nos inquieta a los profesionales, pero que supongo que no les interesará demasiado a los oyentes. Se trata, por resumir, de hacer una adaptación de la gramática de la Real Academia de la Lengua a las necesidades de la expresión audiovisual, de la expresión radiofónica. Es en definitiva un primer paso en el que confío en avanzar en el futuro sobre esa adaptación, creando un apunte de una nueva gramática en la que no hay nueve partes de la oración como en la gramática tradicional, sino que hay algunas más, porque en la radio los efectos transitivos pueden tener dimensión distinta de la comunicación literaria tradicional, ¿no? ¿Tú crees que algún día, ya que eres un hombre tan polifacético, algún día veremos publicada una gramática radiofónica de Martín Ferrán? Bueno, yo son temas estos en los que vengo trabajando desde hace muchos años, ya que la investigación en el campo del audiovisual es una especie de obsesión vital que me acompaña, y tengo gran cantidad de notas y un fichero del que puedo presumir por su amplitud y su especialización, y no será raro que cuando la madurez de todas estas reflexiones se alcance, aparezcan unas cuantas obras en torno al tema que llevo investigando ya 15 años. Ah, unas cuantas obras. 15 años. 15 años son muchos, ¿no? Yo creo que sí. Son muchos para cualquier cosa. La radio es debería tener un lenguaje vivo para expresarse. ¿Qué dices tú de aquellas personas que a veces pues nos tildan a los locutores de no emplear un lenguaje demasiado académico? Bueno, yo creo que ahí hay un mundo de contradicciones, porque verdaderamente la culpa que muchas de las personas que hablamos por la radio tenemos de no utilizar un lenguaje excesivamente académico o académico es grave, y estamos incidiendo en la modificación del lenguaje colectivo, pero también es cierto que quienes hablamos por la radio debemos hablar en un lenguaje inteligible para quienes nos escuchan, y en ese sentido tampoco podemos despegarnos de esa realidad lingüística con la aportación de un léxico más culto o más especializado que nos haría alejarnos de la realidad, ¿no? Al principio de implantarse la televisión, pues hubo una gran competencia entre estos dos medios, entre radio y televisión. Actualmente esto tiende a desaparecer. ¿Tú crees que la radio volverá a ocupar el lugar que le corresponde? Bueno, yo no comparto el principio de tu pregunta. Yo creo que nunca ha habido competencia entre la radio y la televisión. Ocurre que con el boom de la televisión, y este es un fenómeno mundial, la radio se asustó y dio la batalla por perdida, como también pasó en un momento en los años 20, de que los que hacían los periódicos vieron un peligro inminente en la aparición de la radio. No hay medios que anulen a medios, y en ese sentido la radio cubre una función comunicadora perfectamente complementaria con la de la televisión. Ahora que los responsables de la radio están dándose cuenta en España de que la televisión no anula a la radio, se está desplegando una nueva actividad radiofónica, y estamos continuando el camino interrumpido hace unos años. Bien, pero se dice que en radio ya no hay nada por descubrir, que siempre es repetir las mismas cosas, pero actualizándolas. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que en la radio está todo por descubrir, pero vamos, hasta en el amor, que es más antiguo que la radio y en donde tenemos más experiencias y más literatura, hay todavía mucho por descubrir. El pensar que una actividad humana ya está ciclada, ya ha cumplido toda su posibilidad evolutiva, es negar la esencia misma de las cosas. Bien. Vamos a poner punto final a esta conversación, a esta agradable conversación, pero antes voy a hacerte una última pregunta. ¿Qué opinas tú de la publicidad radiofónica? ¿Está bien enfocada? Yo creo que en España se hace una horrenda publicidad radiofónica. La mayor parte de las campañas nacionales publicitarias son malas traslaciones de las bandas sonoras de los spots que los anunciantes utilizan en la televisión, lo cual es desaprovechar la posibilidad expresiva de la radio. En otros casos es la mera repetición de una oferta, lo cual tampoco es ordeñar la vaca radiofónica en la posibilidad que esa vaca ofrece. La publicidad en la radio española es lamentable, y de eso también tenemos culpa los radiofonistas. ¿Te parece bien que cada día se utilicen más las lenguas autóctonas? Bueno, esto ya no es un tema radiofónico, este es un tema social. Decía antes que la radio debe ser expresión de la colectividad en la que opera. En la medida en que la colectividad tenga su propia identidad lingüística, esa identidad debe estar trasladada a la radio para que la radio no pierda la presencia y la esencia de expresión de esa colectividad. Bien, Manolo, muchas gracias por esta conversación tan amena y te deseamos mucha suerte el próximo día 14 cuando presentes tu ponencia en estas segundas jornadas de radio que tienen lugar en Barcelona.